¿Cómo estás? Soy tu nuevo vecino, Herman Munster. Qué amable de tu parte llamar. ¿No quieres entrar? Ah, bien. ¿Por qué me miras así? Quiero decir, ¿nunca has visto a una persona con la piel verde antes? ¿O atornillé mi cabeza torcida esta mañana? Oh, apuesto a que siempre te pones nervioso cuando conoces gente nueva. Bueno, eso es muy comprensible. Pero sabes, la timidez puede llegar demasiado lejos. Mira a nuestro cartero. Cuando pienso en lo tímido que es, realmente me estremezco. En vez de venir a nuestra puerta principal con el correo, simplemente lo lanza por encima de la cerca y sale corriendo. Tan desordenado, pero supongo que no debería quejarme. Ya sabes, se necesita de todo tipo de personas para hacer un mundo. Bueno, ahora no nos quedemos aquí. ¿Por qué no vamos los dos a la sala? Aquí estamos. Toma una silla. Oh, no, esa no. Es una antigüedad que compramos en la tienda de excedentes de la prisión. Déjame sentarme y mostrarte cómo funciona. Ahora, mis brazos van aquí. Y mis piernas. Aquí, ya está. ¡Ay! Estoy completamente atado. Ahora, para encenderlo, simplemente tira de ese interruptor. ¡Justo ahí! Y aquí vamos. ¿Listo? Oh. Eso se siente realmente bien. Oh, es verdaderamente sorprendente cómo 10.000 voltios de electricidad pueden relajar completamente un cuerpo humano. Herman, ¿dónde estás? Por favor, por favor. Oh, esa es la señora, Munster. Aquí mismo, querida. Tenemos un visitante. Oh, ¿quién es Herman, por favor? Solo un pequeño amigo mío que pasó por aquí. ¡Qué bonito! Hablando de excavaciones, Herman, nuestro invitado aún no conoce al abuelo. Bueno, podemos ir a conocerlo ahora mismo. Bien. Ah, y mientras tú y tu visitante bajáis al calabozo, veré si puedo encontrar algunas galletas o algo en la cocina. Quizás tenga algunos bizcochos de soletilla calentitos en el horno. Nos vemos pronto. Bueno, entonces, si estás realmente listo para conocer al abuelo, abramos esta trampilla y entremos ahora mismo. Vamos, sígueme por estos antiguos escalones de piedra. Oh, dime, ten cuidado, podrían ser resbaladizos. El abuelo siempre mantiene un clima agradablemente húmedo aquí abajo. ¿Abuelo? ¿Abuelo? No lo veo. Oh, ahí está su murciélago mascota, Igor, pero me pregunto dónde estará el abuelo. Oye, vamos a mirar por aquí. Veo que dejó uno de sus experimentos en el mechero Bunsen de adelante. Vamos a quitar la tapa de este caldero y ver qué se está cocinando. Debe de ser un nuevo lote de sopa de fideos de buitre. Me pregunto si... ¿Buscando a alguien? Abuelo, mira lo que me hiciste hacer ahora. Dejé caer esa tapa de hierro. ¿Sabes cómo me asustas cuando apareces de la nada así? Lo siento. Bueno, podrías haberme asustado tanto que me saliera de la piel. ¿Y sabes lo difícil que es para mí volver a metérmela? ¿Cómo está? Bienvenido al cuarto de juegos del abuelo. Y ahora, si vas a tomar una siesta, creo que llevaré a nuestro amigo arriba para que conozca a Eddie. Vamos, subamos al cuarto de Eddie. Ahora vamos a abrir la trampilla. Bien, aquí estamos en la sala de estar. Oh, espera un momento. Tengo que cerrar la trampilla. Rayos, rayos, no debí dejar que se cerrara de golpe. Cada vez que lo hago se rompen los platos en la casa de enfrente. Bueno, vamos, subamos al cuarto de Eddie por el camino de atrás. Por el comedor. Por esta puerta. Ahora, pasando a la cocina. Oh, bueno, la señora Munster debe estar preparando sopa de rabo de buey para el almuerzo. Bueno, ahora sí, vamos, subamos las escaleras. Ahora por este pasillo. Y abro esta puerta y entramos aquí. ¿Qué dijiste? ¿Que esta no es una puerta normal? ¿Es una puerta en un reloj de pie? Por supuesto que lo es. Es un camino secreto al cuarto de Eddie, a través del reloj de pie. Toma mi mano y sígueme. Oh, oye, cuidado con ese péndulo que se mueve. Tenemos que pasar entre los tics. Es muy molesto si te golpea en la cabeza. Por supuesto, he pasado por aquí tantas veces. Nunca... Oh, ay, eso realmente duele muchísimo. Oh, bueno, vamos, apurémonos rápidamente a través del panel secreto, completamente oculto y escondido, que se encuentra localizado en la parte posterior de este lugar. Bueno, aquí estamos en el cuarto de Eddie. ¿Eddie? Eddie, hijo, ¿dónde estás? Aquí estoy, justo aquí, papá. Estoy ahora mismo, en este momento. Oh, sí. Eddie, bájate ahora mismo de esa lámpara de araña y conoce a este nuevo amigo. Bajo en un momento. Hola, me alegra mucho conocerte, incluso... Si tus orejas no están funcionando de la manera adecuada o si no responden a los estímulos externos como se esperaría. Eddie, es muy grosero de tu parte comentar sobre las orejas de nuestro visitante. Ahora mismo pide disculpas y di que lo sientes. Está bien. Lamento mucho que no tengas las orejas puntiagudas. Eso está mejor. De verdad lo siento por cualquiera que no tenga las orejas puntiagudas. Y ahora, Eddie, creo que mejor que subas a la lámpara de araña y termines tu tarea. Adiós, hijo. Y ahora ven conmigo. Oh, no, por ahí no. No vamos a pasar por el reloj de pie otra vez. Todavía me duele la cabeza. Solo voy a empujar este panel secreto aquí en la pared. A ver, ¿cuál es el panel que se abre? Siempre tengo que golpear la pared. Cuando escuchas el sonido hueco, sabes que ese es el panel secreto. Aquí este debe ser. Ahora, para abrirlo, solo empujo con la mano y... Uy, panel equivocado. Bueno, de todos modos podríamos pasar por aquí. Solo toma mi mano y sígueme. Oh, ¿escuchas eso? Escuchar. Esa es mi sobrina Marilyn tarareando para sí misma en su habitación. La pobre muchacha es tan poco atractiva, con sus grandes ojos azules, su pelo rubio y su tez color melocotón y crema, que le da vergüenza salir y ser vista. Y sabes que no la culpo. Abramos la puerta con mucho cuidado y veamos con atención qué es lo que se canta a sí misma, la desafortunada y pobre muchacha. Mantente muy, muy callado. Bien. Bueno, cerremos la puerta ahora mismo, despacio. Sabes, es realmente muy triste lo de Marilyn, pero supongo que tener una familia tan guapa y atractiva... Bueno, supongo que será mejor que te lleve a casa ahora. Tus padres podrían estar preocupados por ti, así que vamos, bajando las escaleras principales. Realmente fue muy amable de tu parte pasar por aquí. Ah, oye, quiero advertirte sobre estas escaleras. Hay un escalón suelto aquí, y si no lo sabes, como yo, es probable que... Bueno, nuestro invitado ya ha visto toda la casa y está listo para irse a casa ahora. Oh, déjame abrirte la puerta. Ahora, no lo olvides, cada vez que pases por aquí, nos encantaría saber de ti.